Busquen su Biblia, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a buscar allí una porción que solamente está en este Evangelio, no está en los otros Evangelios. Los Evangelios llamados sinópticos no tienen esta porción. Juan, capítulo 5. Vamos a ver allí en la palabra acerca de un hombre que estaba muy necesitado, donde el Señor se acercó a él y le ayudó. Amén. Tenemos Juan, capítulo 5. Leemos a partir del versículo 1 hasta el versículo 16. La palabra dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después de movido del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Amén. Paramos ahí. Encontramos aquí una de las cosas que sucedía habitualmente cada vez que el Señor caminaba por la tierra de Palestina. Él siempre acudía donde estaba la necesidad. Siempre estaba allí. Era, si notamos y miramos la costumbre de los judíos, miramos el versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No saben muy bien los estudiosos acerca de qué fiesta era. Algunos dicen la fiesta de Pentecostés, otros dicen la fiesta de las cosechas, otros dicen que eran las Pascuas. No se sabe muy bien qué fiesta era. Algunos dicen que puede ser la de las Pascuas porque todos iban sí o sí a Jerusalén. Y dice que Jesús fue a ese lugar. Y noten ustedes una cosa que dice al final del versículo 1. Y subió Jesús a Jerusalén. En otras oportunidades, cuando hemos hablado de la palabra, hemos encontrado que Jerusalén simboliza ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. ¿Qué simboliza Jerusalén? Uy, hoy sí que están dormidos, ¿eh? Jerusalén simbolizaba la presencia de Dios. Y fíjense, usted dice, y subió Jesús a Jerusalén. Cualquier persona que vaya a Jerusalén, sube. Habla de su espíritu, de su vida espiritual. Cualquier persona que se acerque a la presencia de Dios, sube. Y eso es bueno, que cuando usted esté con su ánimo bajo, cuando usted esté cansado, cuando esté débil, porque eso sucede, ¿sí? Eso sucede, usted va a llegar un momento que va a querer bajar los brazos, se va a sentir cansado. Bueno, acuda a Jerusalén, tomes un avión, no. Sabe que usted puede recorrer más de rodillas que por más que tome un jet, un avión, lo que sea, acérquese a la presencia del Señor. Y la palabra marca un lugar en especial. Dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado, en hebreo, Betesda. Hay en Jerusalén un lugar llamado Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Betesda quiere decir en hebreo, casa de misericordia. Y cada vez que nosotros vamos a Jerusalén, está ese lugar que es la casa de misericordia, donde Dios tiene misericordia en nuestras vidas. Ese lugar era algo que sobresalía porque era distinta la edificación porque tenía 5 pórticos. Y la casa de misericordia, fíjense ustedes que lo nombra que cerca de las puertas de las ovejas. Bueno, las puertas de las ovejas era un lugar donde estaban las ovejas, los corderos, que se preparaban para los sacrificios, ¿sí? Los tenían ahí cerquita. Pero antes, algunos estudiosos dicen que antes de que esos corderitos fueran llevados, pasaban por este lugar, por la casa de misericordia, ¿sí? Pasaban por Betesda y luego iban allí a ser sacrificados o rendidos a Dios. Este lugar dice que tenía 5 pórticos. Algunos dicen que era porque representaba allí el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Pero a mí me gusta tomar otro pensamiento, que Jesús estaba allí y también hizo misericordia con nosotros, con nuestras vidas. Esos pórticos eran 5 puertas donde las personas podían llegar a la misericordia. Y Jesús en su cuerpo hizo 5 entradas, ¿sí? Con las cuales nosotros podemos alcanzar misericordia. Él, en una cruz, sufrió 5 heridas, en especial, para todos aquellos que puedan llegar a alcanzar misericordia. Sus clavos, los clavos que traspasaron las manos del Señor, ahí tienen 2, los pies del Señor, ahí tienen 2 más, y una lanza en su costado. 5 lugares donde el Señor demostró su amor, porque la sangre fue vertida y fue derramada por amor a nosotros, para alcanzar misericordia. Ayer me iba a dormir la siesta ya. Voy a ser sincero. Iba a dormir la siesta, pero llegaron gente a casa y no pude. Después me quise tirar un ratito y el gordo prendió la tele, estaba mirando los dibujitos y donde se distrajo le saqué el control, chum, me empecé a cambiar. Y vimos una película que nos enganchamos con Karina. Que una película de 1959. No, si miramos, nosotros miramos estreno. Si no, no miramos. Todo estreno. Y para nosotros estreno, la primera vez que la vemos era estreno. Ben-Hur se llama la película. Ben-Hur. Y es la historia de un judío. Que justamente el judío está en el mismo tiempo, viviendo el mismo tiempo que Jesús. Y cuenta toda la historia, toda la vida de ese hombre, paralelo a la vida de Jesús, pero sin tener relación. Al principio tienen un contacto, él sin saber quién era, él estaba sediento, tirado en el desierto, y alguien se acercó y le dio agua de beber, bebió esa agua, y este hombre, gracias a esa agua que tomó, vivió. Y siguió su camino, sin darse cuenta que aquel que se había encontrado era Jesús. Toda la historia pasa. ¿Quieren que le cuente el final? Toda la historia pasa de este hombre y todos los problemas que tiene, que es vendido como esclavo, pasa un montón de cosas. Roma viene con su imperio, su familia queda destruida, su madre y su hermana las meten presas, durante muchos años estuvieron presas. Y cuando este hombre vuelve por misericordia de Dios, alcanza el favor de un romano, entonces recibió un poquito de poder, lo primero que hace es buscar a su familia, y cuando la encuentra, ellos eran leprosos. Estuvieron presas en una celda muy a los de esas cuevas que había, mostraban todo bien, bien, bien hecha esa película. Y el carcelero decía: yo sé que están vivas, dice, porque cuando pongo comida desaparecen. Hace 3 años que estoy acá, pero nunca vi ninguna persona. Y hablaba toda esta película de cosas reales que pasaron, sucedieron así. Y este hombre tenía un odio, un rencor contra todo lo que era romano, todos los romanos. Pero allí, una mujer le habló acerca de que vaya a escuchar a Jesús. Este nazareno que trae una palabra. Y mostraban cómo la gente acudía, cómo se acercaba. Y lo mostraban, pero no desde el punto bíblico directamente, pero sí con un enfoque bíblico. Y este hombre llegó, cuando alcanzó a saber dónde estaba su familia, estaba entre los leprosos. Fue a ver, a tratar de encontrarlos. Y se acercó y cuando llegó, bueno, estaban todos los leprosos, no se podían ni acercar. Ellos mismos le decían que se alejara. Y entonces comenzó a preguntar, dice, busco a una mujer que se llama Miriam y a una joven, les daba el nombre. Y el leproso le dice, aquí no hay nombre. Aquí nadie tiene nombre. Solamente somos personas olvidadas. ¿Qué tiene que ver con esto? Miren, justamente aquí, el texto que estamos hablando, habla de un lugar donde se hacía misericordia. Pero no iban los sacerdotes, no iban los levitas, no iba nadie. Era un lugar donde estaba de pasada Jerusalén, pero era un lugar olvidado. Muchos pasaban a adorar a Dios, pero ahí había gente que necesitaba ayuda. Y nadie se acercaba a ellos. Nadie iba y les decía, bueno, vamos a adorar, vos también tenés necesidad, vamos a la iglesia. Nadie les decía eso. Esta persona acá dice que, versículo 3, dice que en este lugar, en este estanque, en Betesda, dice, en esto yacían una multitud de enfermos. Y describe algunos, dice, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. ¿Por qué esperaban el movimiento del agua del estanque ese? Era como una piscina, algo así era. Dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua queda sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¿Saben qué? Una cosa, que cuando las personas se olvidan de sus pares, de aquellos que tienen necesidad, Dios no se olvida. Y aunque la bendición estaba en ir allí a adorar al templo y todo, Dios tenía un ángel preparado para enviarlo allí, a mover las aguas. De cuando en cuando, para que aquellos necesitados, los olvidados por las personas, los olvidados por los familiares, los olvidados por la sociedad, Dios no se olvidaba y Dios enviaba bendición a él. Pero esa bendición alcanzaba al primero que llegara al agua. Imagínense lo atento que estarían esas personas ahí enfermas, esperando el movimiento del agua. Y uno se movía Pero había allí personas que estaban ciegos. ¿Cómo veían eso? Que se movía el agua. Había personas que estaban con una pierna más corta que otra. Alguien iba a llegar antes que ellos. Había otros que eran paralíticos, no se podían mover. Pero había dentro de ellos una luz de esperanza, algo que estaban ahí esperando. Querían, sin saber cómo, pero querían alcanzar sanidad para sus vidas. Hay mucha gente que está así. Hay mucha gente que está esperando que Dios envíe un ángel. Y permítame decirle que los ángeles hoy son ustedes. Ustedes son aquellos que tienen que llegar al enfermo, a los ciegos, los que no pueden ver el camino del Señor, a los cojos, los que se desviaron del camino, a los paralíticos, los que no pueden andar, no pueden avanzar. Ahí es donde ustedes tienen que llegar. Ahí es donde nosotros tenemos que alcanzar a esa persona. Hay muchísima necesidad. Si miramos solamente alrededor, vamos a notar que cuántas personas hay que necesitan hoy al Señor y que tienen un poquito de esperanza y están esperando que se muevan las aguas. Están esperando que alguien agite las aguas. ¿Sabes qué? Jesús dijo que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. En tu vida no solamente está el poder agitar las aguas, sino el de poder compartir ese torrente de bendición que hay en tu vida. El de darles a otros para que puedan beber, para que puedan ser sanos, para que puedan ser limpios. Pero no nos quedemos, sino que lo que Dios hace en nuestra vida tenemos que compartirlo. Ahora, miren lo que dice el versículo 5, dice, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Ay, hermano, miren, 38 años. Y nosotros a veces nos quejamos porque pasamos una mala noche, porque me duele la muela, porque me duele el dedo gordo. Nos quejamos. Hay personas que ni siquiera un día han podido vivir y gozar lo que nosotros gozamos. Personas que están sufridas realmente, que no conocen la paz, que no conocen el tener un día sin dolor en su cuerpo. Este hombre hacía 38 años que estaba allí, enfermo. Y versículo 6 dice, y cuando Jesús lo vio acostado y se puso y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Ah, ¿cómo va a ser esa pregunta el Señor? Ya una cosa que he aprendido yo, que Dios no se mete con la disposición que tienes en tu corazón. Y en cualquier área de tu vida, Dios siempre es un caballero, el Señor es un caballero. Te va a preguntar si realmente quieres. No dice, yo no lo puedo hacer, no, Él lo puede hacer. Pero Él siempre espera nuestra decisión. Personas que necesitan liberación, si no quieren, no hay liberación. Personas que necesitan sanidad, hay veces que se aferran tanto a esa enfermedad que no la sueltan. Personas que no cambian su orgullo, se mueven, se aferran a ese orgullo. ¿Y por qué tengo que ser yo? Que venga Él acá y que... Y el Señor simplemente dice, ¿quieres? ¿Querés o no querés? No es que Dios no actúa Al contrario, Dios actúa, Dios obra. Pero siempre necesita. O sea, no es que Él no necesita, sino que Él quiere actuar también contigo. Y quiere que tú seas parte de esto. La respuesta de este hombre fue algo que también a veces responden, pero ¿cómo voy a hacer yo? Fíjate, dice el versículo 7, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otro desciende antes que yo. Y era una realidad. Este hombre era paralítico. Alguien que podía caminar, corría y ¡chum! Al agua. Y llegaba antes. Era una realidad, ¿no? Este hombre necesitaba a alguien. Pero la pregunta no era, ¿cómo vas a hacer para entrar al agua? La pregunta no era, ¿quién te va a ayudar? La pregunta era, ¿quieres ser sano? Y cada vez que el Señor nos pregunta a nosotros algo, nosotros ponemos nuestras excusas antes. Mucha gente pone sus excusas. Dice, no, pero yo no sirvo. ¿Querés servirme? No, yo no sé. Tengo que aprender. Me falta el seminario. No leí toda la Biblia. ¿Querés hacer algo para el Señor? ¿Querés cantar? No, porque yo no estoy aquí. Ponemos excusa. Siempre ponemos algo adelante nuestro. Y el Señor no. Directamente lo que te pregunta es si quieres. La manera me encargo yo, dice el Señor. Y Él hace todo así, simple, sencillo. Pero lo que necesita es la disposición. Hay una cosa que es una realidad, hace mucho tiempo prediqué un mensaje con el título Todos están dispuestos y ninguno disponible. Y a veces sucede así, que hay mucha gente que está dispuesta, pero no está disponible. Y Dios lo primero que pide es que tu disposición. Cuando nosotros ponemos nuestra voluntad, nuestro deseo, Él ya actúa, Él ya obra. Y de la manera más insólita, la menos esperada, la más rápida, Él lo hace. Este hombre era real lo que decía. Porque él, ese era el impedimento. Otros llegaban antes que él, porque él era paralítico. Era algo que era verdad. Pero cuando el Señor también nos dice, bueno, ¿querés dejar ese orgullo? ¿Querés dejar eso? ¿Y por qué yo? ¿Por qué? Si a mí me pasó todo esto. El que sufre soy yo. El que pasó por eso soy yo. Y el Señor no está diciendo si fuiste vos o no fuiste vos, sino Él está diciendo si querés ser sano de eso. Jesús directamente le dice, versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. No dio más vuelta, no dio más requisitos, no, directamente, pum, agarrá tu camita, hacela y anda. Y dice, versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado. Cuando hay disposición, al instante las personas son sanadas. Cuerpo, alma, espíritu, son sanados. ¿Puede quedar secuelas? Sí. La herida puede haber sido grande. Puede quedar en la memoria, el recuerdo. Pero hay sanidad. Muchas personas tienen un recuerdo, una herida aquí adentro en su alma. Y esa herida es como si fue ayer que le pasó algo. Algo que está ahí tan real, como si fuera, fue hace 10 años, 20 años. Pero para mí fue ayer. Y el enemigo se encarga de hacerlo tan real y tan cercano. Pero cuando hay disposición y llega la sanidad del Señor, y Él sana completamente. Por eso es que tenemos que estar dispuestos y disponibles para el Señor, que Él haga la obra completa. Dice el versículo 1, y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo aquel día. Hace una aclaración, era el día que no se hacían milagros. Era el día donde los religiosos se tomaban el día. No, hoy no puedo hacer nada porque hoy es el día dedicado al Señor. Hoy no tengo que dedicarme a la oración, tengo que dedicarme a leer la palabra. Hoy no puedo hacer nada. Y estaba la gente ahí pidiendo, rogándoles que le ayudaran. Y Jesús nos demuestra que Él trabajó y sigue trabajando todos los días, porque todos los días hay necesidad. Y Él acudía en la necesidad. Y nosotros tenemos que aprender que cuando alguien necesita ayuda, usted tiene que estar ahí. Tiene que estar ahí. Va a ser medio incomprensible para muchos. Pero si en usted está la carga, y si usted ha entregado su vida al Señor, bueno, la necesidad está allí. Pero siempre pídale la guía al Señor. Y cuando Dios diga no, ahora no vaya. Ahora quédate. Bueno, ahí frénese. No se frene por lo que digan los demás, sino frénese pues cuando Dios le hable. Versículo 10 dice, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. ¡Ey! ¿No te podías sanar otro día? Hoy, justo hoy, que es sábado. ¿No ves que es día de reposo? Rompe la costumbre, rompe nuestra estructura. Hay un montón de días para ser sanado, justo hoy. ¿Cómo choca a los religiosos con el Señor? Versículo 11, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. 38 años desde que estoy así. Viene alguien que me presta atención, que me dice que me levante, y yo salgo caminando, ¿qué haga? ¿Me voy a quedar así? Seguí vos con tu rutina, seguí vos con tu estructura, yo voy a ser libre. Porque ya no hay nada que me azota, ya. Dice versículo 12, entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peque más, para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Porque rompía la rutina, porque estaba en contra de la religión. Porque Jesús dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Este hombre recibió la sanidad, agarró la cama y cuando se dio vuelta, el Señor ya se había marchado. Ni tiempo a darle gracias, ni tiempo a agradecerle, pero este hombre comenzó a marchar y los judíos se dieron cuenta. Miren una cosa, los judíos saben, o los religiosos saben, de las personas que tienen necesidad. Pero no hacen nada. No le alcanzaron nada. Y cuando este hombre se sanó, se enojaron. Y así es el religioso. El religioso se mueve en una estructura y cuando se sale de esa estructura, está mal. De esa manera no se hace. Así no tenés que alabar al Señor. Que tiene que ser de esta manera. ¿Por qué levantaste los brazos? ¿Que, por qué cerrar los ojos? ¿Por qué te caes? ¿Por qué? Eso está afuera. No es la manera, no es la forma. Este hombre no, mira, me sanó y yo ya estoy libre, yo ya comienzo a andar. Ahora, noten ustedes, versículo 14 es una regla que hay, un principio que hay. Cuando Jesús se encuentra nuevamente con este hombre, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, o sea, préstame atención lo que te voy a decir. Has sido sanado. No peques más. Cuando una persona es tocada por el Señor, la persona tiene que mantener su vida de la misma manera que el Señor la dejó. No lo hagas. No peques más. O sea, no vuelvas a tu vieja manera de vivir. ¿Por qué? Dice, para que no te venga alguna cosa peor. Para que no te venga alguna cosa peor. Nosotros hemos sido tocados por el Señor. De alguna manera u otra, Dios ha obrado en nuestras vidas y ha impartido su sanidad en nuestros corazones, en nuestras familias. Él ha hecho una obra. Pero ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿A dónde podemos acudir que no sea al Señor? Nos queda vivir una vida entregada a Él. Si tenemos algo aquí adentro de nuestra mente. ¿Sí? Porque saben que hay muchos que se han vuelto religiosos. Y lo que recibieron al principio, después, volvieron a hacer, o no dejaron su vieja manera de vivir. Y ese es el problema. ¿Saben que hay mucha gente que tiene doble vida? Una cosa es en la iglesia y otra cosa es afuera de la iglesia. Dice una encuesta que un 50% de los líderes, pastores, ministros, evangelistas, están luchando o están involucrados en la pornografía. Un 50%. Y son pastores, son ministros, son hombres y mujeres que hablan de santidad y de entregar su vida, pero ellos mismos están involucrados en eso. Estamos en los últimos tiempos, estamos viviendo ya en los tiempos donde dice que el trigo crece con la cizaña. Y en tiempos donde lo que el Señor ha limpiado, parece que el hombre se encarga de volverlo a ensuciar. Que nuestra vida no sea así, sino que cuando usted encuentre algo que está mal, arréglelo enseguida. Acérquese al Señor. Recuerde el primer texto, subió a Jerusalén. Vaya a la presencia del Señor, acérquese a Él para que Él pueda limpiar su vida, para que pueda restaurar su vida, para que Él pueda hacer limpia su vida, su corazón. No se quede, no permita que nuevamente el enemigo le gane terreno en su vida. Con esto no quiero decir que usted vaya a cometer errores, no. Horrores puede cometer también. Puede meter la pata, sí, pero va a aprender que eso no lo tiene que hacer. El problema es cuando nos creemos que somos ya espirituales y que hablamos cosas espirituales, pero tenemos por dentro, no lo somos. La persona que es espiritual es por dentro primeramente. La persona que ha arreglado su vida aquí adentro, su relación con el Señor, la ha arreglado aquí adentro y después se arregla con todos los demás. Aquel que tiene problemas con todos los demás, lamentablemente el primer problema que tiene lo tiene acá adentro, en su corazón. ¿Y cómo es eso? Es simplemente orgullo. Y el orgullo es uno de los problemas que está en muchas personas, en muchos ministros, pastores, que simplemente el orgullo les impide pedir ayuda y decir: estoy involucrado en esto, orá por mí, dame una mano con esto. Que nosotros, cuando necesitemos ayuda, podamos pedir a alguien que ore por nosotros. ¿Amén? Amén. Jesús está cerca de la necesidad. Jesús está cerca de nuestras vidas, en cada momento. Y Jesús hace una pregunta aquí. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que yo obre? ¿Quieres que yo te toque? ¿Quieres que yo te bendiga? Bueno, la respuesta la tiene usted. ¿Amén? Amén. Usted es el que le permite obrar al Señor, el que le da lugar al Señor. Él no se va a meter en su vida de golpe, sino que Él siempre nos va a consultar, nos va a pedir permiso. Y con su amor, con su ternura, nos va a invitar a que le busquemos a Él. Nadie le puede forzar a hacer algo que usted no quiere. Y comenzando por el Señor, Él no esfuerza a nadie, sino que Él siempre pide tu cooperación. ¿Amén? Gloria a Dios. Hasta aquí nomás la palabra por hoy.